Yo entre el vacío, haciendo zigzag al frío, ahora me mira mi lagrimal, ahora me ve pasar página, ahora me ve comprometido con lo que digo, por lo que vivo. No fake, estoy en plante, vivo en un sueño cumplido. Me la encontré a los 20, me la busqué diferente, fui contra la corriente, ve que cambié mi sentido. Me está cambiando todos los síntomas, sin tomar me siento bien, me siento mal, pero igual voy a retomar. Ahora nunca me ve regular, me sobra el tiempo para un reto más. Y lo que te digo, no quiero más lágrimas en tu cara, eso a mi cora le daría latidos, yo le daría algún sentido. Otra vez estamos dándole aire al plan que hace que ahora bailen mis diamantes, mientras que mis ángeles no están bien. Mil demonios quieren mi sangre. En un instante distinto, distante, seguime el ritmo al limbo de tu arte. Déjame buscarte, encontrarte, encontrarte entre el vacío, haciendo zigzag al frío, ahora me mira mi lagrimal, ahora me ve pasar página, entre el vacío, haciendo zigzag al frío, ahora me mira mi lagrimal, ahora me ve pasar página,